Este es el matinal para el día 11 de marzo, el cual lleva por título ¿Sabes pedir? El versículo de memoria se encuentra en Romanos en su capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuántas veces oraste y tuviste la sensación de que Dios no te respondió? En cierta ocasión el propio Señor Jesucristo enseñó que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Aunque pidamos con toda sinceridad, no sabemos hacerlo bien. Si supiéramos con toda seguridad, Dios respondería todas nuestras oraciones. Tal vez la razón de nuestras peticiones equivocadas sea nuestra propia humanidad y el limitado concepto que tenemos del bien y del mal. El egoísmo arraigado en nuestra naturaleza nos lleva a pedir y pedir teniendo como eje central nuestros deseos y orientados por intereses momentáneos y pasajeros. Glaucia deseaba ser madre. 10 años después de casada no concebía y empezó a obsesionarse con la idea. Suplicaba a Dios, pedía a todos que orasen por ella y se había endeudado buscando dinero para pagar a los mejores especialistas e intentar los métodos más sofisticados. Quedó embarazada, pasó casi 9 meses sin moverse y el niño nació. Aquel fue un día de fiesta. Ella pensaba que Dios lo había oído y atendido sus súplicas. Ya pasaron 20 años y hoy Glaucia cree que insistir ante Dios fue la peor decisión de su vida. Si pudiese volver 20 años atrás, aceptaría la voluntad del Señor para mi vida, escribió en una carta dramática en la que narraba la vía dolorosa que pasaba por causa del hijo rebelde. Se equivocó Glaucia al insistir con el Señor para que le diese un hijo. No lo sé, yo también soy un ser humano, pero el versículo de hoy dice que aunque nosotros no sepamos pedir, el Espíritu de Dios viene en nuestro auxilio al fin de suplir nuestra debilidad. La palabra debilidad en el original griego es astenia, que literalmente significa enfermedad. ¿Qué enfermedad? La enfermedad del pecado que nos acompaña hasta el día de la venida de Cristo. Hasta ese día, a pesar de haber sido convertidos, continuaremos con la tendencia humana que nos lleva a insistir como un niño con tal de conseguir lo que queremos. Por eso, suplica hoy la dirección del Espíritu con el fin de que te brinde discernimiento y sabiduría en lo que tengas que pedir a Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda con nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.